Hablando claro. Radio CCE. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con la doctora María del Carmen Molestina, historiadora y arqueóloga. Como lo prometido es deuda, bien reza ese cliché, yo estoy de vuelta con María del Carmen Molestina, a quien le agradezco muchísimo su gentileza por acercarse a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, para continuar hablando. Ayer se nos quedaron temas, varios temas por tocar, María del Carmen. Yo le agradezco infinitamente que esté acá, porque quiero comenzar hoy con una pregunta que también muchos nos hacemos. ¿Qué es patrimonio? ¿Hasta dónde llega el concepto de patrimonio de un país? Es una pregunta profunda, porque patrimonio en sí podemos dividirlo en la parte, digamos, legal, cómo se ha ocupado el Estado de su legado cultural, o el patrimonio desde el punto de vista cultural, ¿no? Y incluso patrimonio familiar, porque los seres humanos actuamos en varios estadios, digamos, de ya sea como una comunidad en conjunto que forma un país, o ya sea como una comunidad más pequeña, o un núcleo que sería la familia, ¿no? Y la familia no nuclear, sino extendida. Entonces, desde el punto de vista del más pequeño, digamos, de la familia extendida, que es desde ahí donde irá formando un patrimonio que se extenderá luego a un grupo grande, ¿no? Las diversas familias que se unen. El patrimonio es todo aquello que en algún momento de la historia ha producido las personas, todo aquello material o inmaterial, como puede ser la música o la literatura, lo que sea, han producido y que todavía significan algo a los que viven en X momento, en nuestro caso, a los del siglo XXI. Ahora, para que nos signifiquen, tiene que las autoridades, ya sea familiares del Estado, de los colegios, un poco motivar a los niños hacia el aprecio a sus ancestros. Porque, como se dice, si yo no tengo raíces, no sé a dónde ir. Claro. Entonces el patrimonio es el que te da las raíces y que te hace valorar tus raíces. Uh-huh. Ahora, mucho se habla en el Ecuador, por ejemplo, de raíces culturales. Busquemos nuestras raíces. No, no, o sea, no hay que buscarlas. Hay que analizar, hay que conversar con los antiguos, ¿no? Hay que hacer una cosa que yo veía cuando estudiaba en España, que era interesante, por ejemplo, en los distintos pueblos que estaba un poco perdiendo aquello de la tradición, empezaron a hacer una serie de concursos, juegos, etcétera, entre abuelos y nietos, ¿no? Entonces jugaban, el abuelo enseñaba al nieto a jugar a la rayuela, uh-huh. ¿no? Y el nieto empezaba a aprender, empezaba a unirse con el abuelo, a preguntarle cosas, ¿no? Entonces, estaban creando, estaban difundiendo su patrimonio. Así es. Ahora, desde el punto de vista del Estado, es un tema muy peligroso. ¿Por qué? Porque puede, cuando la gente no tiene muy claro su patrimonio, empieza a manipular, como nos está sucediendo ahora. Por ejemplo, se manipula mucho sobre Bolívar, el Libertad. No tiene sentido en nuestra cultura Bolívar ni nada de eso. Porque si rascamos un poquito, nosotros no buscamos la independencia. Nos vinieron y nos independizaron desde afuera. Pero nosotros no fuimos a decir, oiga, hagamos un conjunto. No, incluso cuando pasaba Bolívar por aquí, y está escrito, la gente desesperada se iba a los páramos. ¿Por qué? Porque no quería ser reclutado para la guerra. ¿No? La guerra en este caso ya del Perú o de Bolivia, ¿no? Y por eso es que Sucre entra por Guayaquil. A los monos les hace un poco, que digan los chinos, ¿por qué? Porque lo que hace Sucre es conversar Hubo un momento de caos en el imperio, políticamente, que fue también en la época en que un poco se viraba toda la tortilla, ¿no? El imperio español fue una de las cunas del liberalismo. El liberalismo producto no solo de la Revolución Francesa, sino de un cambio de ideas, ¿no? O sea, la burguesía estaba harta de esta sociedad de estratificada anterior, ¿no? Donde por más dinero que tenga nunca lograba gobernar, por ejemplo, ¿no? Sí, gobernaba los bancos, claro. Hasta ahí llegaba, ¿no? Sí. Entonces, es la que empieza a impulsar toda la Revolución Francesa y otros cambios que llegan al sistema que tenemos ahora de clases, ¿no? Entonces, ese liberalismo, esas ideas de innovadoras, digamos, pegaron mucho en España. En un momento donde el futuro rey, Fernando VII, estaba preparándose para el poder. Y que Carlos IV, su padre, era un poco sumiso, seguía siendo sumiso, como todos los Borbones hasta ese entonces, a la corona francesa. Porque eran franceses. Claro. Y fueron impuestos por Luis XIV. Entonces, Fernando VII asistía a los cafés, que los cafés son como la base liberal, ¿no? Donde se reunían, esta gente conversaba, intercambiaba, y asistía a Fernando VII. Entonces lo empezaron a coger como uno de ellos, ¿no? Cuando hacen la toma de Aranjuez, Aranjuez es un palacio de verano de los reyes, donde estaba Carlos IV, le obligan a Carlos IV a ceder la corona a su hijo, ¿no? Entonces se le corona a Fernando VII. Entonces, de ahí ya viene toda la expansión napoleónica, que casi Fernando VII no puede gobernar. Y Napoleón, en base de ardidez, ¿no? Porque quería poner a su hermano como rey de España, le lleva a Bayona y él les toma preso a Carlos IV y a Fernando VII, porque ninguno de los dos quiere abdicar a favor de José, su hermano José. Entonces le pone simplemente a José. Entonces es un momento de caos, donde nuestra gente, nuestra élite, comparte ese caos, porque está harto de la política centralista de los Borbones. Quiere regresar a los Austrias, donde era un gobierno de comunidad, ¿no? O sea, los Austrias tenían consejos, no eran absolutistas. Entonces, por eso progresó la audiencia, por ejemplo. Entonces, y América tenía las Indias en ese momento, tenía mucho más representantes en las cortes españolas que la misma península. Entonces, claro, porque los representantes en las cortes dependían de la cantidad de ciudades. Entonces, claro. De hecho, les ganábamos, ¿no? Claro. Ahí no le hacemos justicia a nosotros a José Mejía Lequerica, que fue uno de los grandes representantes, ahorita diríamos, del Ecuador, en las Cortes de Cádiz, ¿no? Entonces, todo esto hace que nosotros lo que queramos es no una independencia, sino volver al sistema austrio, ¿no? Llamado liberalismo, para nosotros eso era liberalismo. Entonces, Bolívar, a ese momento los puertos dejaron de depender de los virreinatos. Entonces, Guayaquil había sufrido muchísimo la dependencia con Lima, ¿no? Con el puerto de Lima, al lado de Lima prácticamente, ¿no? Entonces, Guayaquil empezó a comerciar con quien le dio la gana y empezó a sobresalir en esta etapa de revuelta. Viene Sucre y Bolívar y todo eso, a donde está la Junta de Guayaquil. Y les dice, bueno, buenos, vayan nomás, nosotros les ayudamos, les damos un guía, incluso, vayan a la sierra, no hay problema, ¿no? Y es por eso es que Sucre no tiene nadie que le pare el carro hasta que llega a Quito. Qué interesante esta parte de la historia, ¿no? Claro, entonces eso es como manipulan nuestra historia. Nos han creado desde época republicana un justificativo de alguna manera para decir que nos hicimos república porque nosotros quisimos y justificamos medio en el aire. Por eso es que la gente, por ejemplo, si nosotros comparamos el 10 de agosto y el 24 de mayo, nosotros subconscientemente le damos más importancia al 10 de agosto que al 24 de mayo. Uh-huh. 24 de mayo sería, entre comillas, nuestra independencia. El 10 de agosto conmemora el levantamiento a favor de Fernando VII, que son los héroes del 2 de agosto, que se dice, ¿no? Uh-huh. A favor de Fernando VII, buscando justamente la idea liberal. Y ahí es cuando se empieza a llamar patriotas versus chapetones. El chapetón era el afrancesado que quería Napoleón. Quería seguir en el status quo. El patriota era el que quería el liberalismo y quería Fernando VII. Mm. Que cambien las cosas. Claro. ¿No? Entonces, eso lo hemos cambiado. Entonces, ahí, al no tener una idea clara de nuestra evolución cultural y de nuestro ancestro, los gobiernos pueden manipular, ¿no? Nos manipulan con el Inti Raymi famoso, que nunca fue nuestro, que es peruano, ¿no? Y le estamos haciendo nuestro. Esta bilingüidad con el quichua tampoco es nuestro, el quichua. Lo aprendimos a través de los españoles. No, por eso es un idioma muy pobre y que los peruanos ni siquiera lo entienden. Y si nosotros, sabiendo quichua, vamos al Perú y queremos hablar con un cusqueño, un cajamarqueño, nos quedamos abiertos la boca. No sabemos de qué nos está hablando, hasta la pronunciación es muy cultural. Para ellos está bien la W. Para nosotros no. Y nos introducen la W en la escritura del quichua, ¿no? O sea, nos dejamos avasallar por lo de afuera. Claro. Y nos quedamos tan contentos. Y eso es, ¿por qué? Porque no valoramos el patrimonio. Entonces, el patrimonio debe gestionarse desde el Estado, pero quitando la política de por medio, una genuina preocupación por el patrimonio, desde las autoridades locales y desde la familia, en los tres niveles, ¿no? Para que este pueblo tenga una autoestima alta, porque nos caracterizamos por la baja autoestima. Entonces, ¿por qué? Porque no conocemos lo nuestro. No sabemos lo importante que es. Por ejemplo, esto que hablábamos de las levaduras. Claro. ¿No? Nadie ha hecho eso. Nadie sabe que nuestras levaduras son genial. Lograron nuestras gentes mezclar una serie de hierbas y cosas y formar un producto que no lo tiene el Perú. Hablando claro. De nuevo con la orquesta Mondragón. 500 años llevo, parece que fue ayer, batiendo el mismo huevo, al ruido de Fernando y de Isabel. Y yo que me mareo con la brisa del mar, el temporal capeó. Cha cha cha, Colón, el genovés, Colón, el portugués, Colón tenía uno, solo uno, ay Cristóbal, ni dos ni tres. De fondo con la tripulación, el mundo era redondo como el huevo de color, vestido de almirante y a golpe de timón, la lengua de Cervantes y de México a New York. Apenas cruzo el charco me viene a saludar. Pisar mi barco, la estatua de la libertad. Colón, el que no ves, Colón, Claro. Usted encuentra una asociación entre la baja autoestima y el desconocimiento del patrimonio, o sea, uh-huh. de lo nuestro, uh-huh. de eso que está aquí, uh-huh. de toda la vida y que desconocemos. Ahora, ¿qué se debería hacer para elevar esa autoestima a partir del conocimiento del sí y del dónde y de qué tenemos, de qué somos? Claro, un poco lo que tenemos que hacer es una política, ahí sí vendría desde el Estado, no la reforma curricular que han hecho, que es lo único que reforman es simplemente quitaron la historia de la famosa reforma, y en lugar de llamar primer grado le llaman nivel 1, cosas así. Eso no es reformar. La reforma tiene que ser un abrirse a la investigación, pedir a los profesores que empiecen a leer, a documentarse, a formarse con la investigación, con las publicaciones, llamando a los arqueólogos, que no les pase lo que me pasó a mí una vez cuando estaba en la dirección de los museos, que preocupada por esta cosa, conversando con los arqueólogos del Museo del Banco Central, y entonces, en De Quito, les digo, vean, antes de empezar la temporada de excavaciones, que era en el verano, cuando no llueve, ¿no?, ¿por qué no hacemos un mes, sacrifiquémonos y hagamos un curso para los profesores de las escuelas y colegios de historia para que conozcan la verdadera arqueología, la verdadera historia nuestra prehispánica, hasta donde habíamos llegado en ese momento? Era la época del gobierno de León Febres Cordero. Entonces, yo hablé con el ministro de Educación, estaba muy encantado y todo eso, y se hizo. A estos señores no les interesaba más que les pongan en la lista y a qué hora es la hora de salida. No importaba, cosa que los arqueólogos después me decían, no, nos hiciste perder el tiempo, estaban bravísimos, ¿no? Lógicamente. Entonces hay que sensibilizar, ¿no?, a la gente para que vea la importancia y enseñe esa importancia. En la Universidad de San Francisco, cuando yo daba clases de historia justamente, les hablaba de esto, de nuestra verdadera historia. Se llamaba Historia Crítica del Ecuador. Y hasta ahora me encuentro con estudiantes ay, yo no me olvido, ¿se acuerda qué? Y yo ya ni me acuerdo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que levante la autoestima. Claro, claro. Ahora, ¿existen condiciones como para que podamos hacer todo esto? Condiciones existen, porque no se requiere mucho dinero. Uh-huh. O sea, incluso pues las mismas universidades, a través de sus facultades, pueden ir reformando sus estudios y empezando a interesarse por la investigación. Lo que se necesita es la decisión política. Claro. Eso es lo importante. Pero una decisión política que no sea política, digamos, ¿no? Que no sea de acuerdo a mis intereses, sino a los intereses de todos, ¿no? Claro, el interés común. Uh-huh. María del Carmen, como nos ocurrió ayer, nos está ocurriendo hoy. Queda mucha tela por donde cortar, pero lamentablemente el dios Crono nos vuelve a hacer la señal. Hemos transcurrido el programa de hoy como que pasó, como que se fue volando, como que se fue volando. Yo voy a dejar una invitación hecha a María del Carmen para en otro momento volvernos a encontrar y seguir profundizando, tal vez hacer una pequeña serie de programas para cubrir toda una semana con usted, hablando sobre estos temas tan interesantes, usted que es una magnífica conversadora, y yo respeto mucho eso, porque precisamente su buena comunicación hace que los oyentes comprendan lo que estamos conversando. Y eso es imprescindible en una emisora de radio, y aquí lo tenemos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, se puede encontrar este tipo de programas. Yo le agradezco infinitamente, pero no se me puede ir del estudio sin pedir una canción. Eso es lo más difícil. Es lo más difícil, ¿verdad? Eso es lo más difícil. Vamos por lo clásico, ya que hemos hablado de ancestros. Claro. Alguna composición de Gerardo Guevara. Magnífico. Es un compositor que no... Uh-huh. No lo escuchamos últimamente. Y que es patrimonio también. Y que es patrimonio. Así es. Escuchemos a Gerardo Guevara, y le reitero a nuestros amigos oyentes que nos pueden escuchar de lunes a viernes a las 7 de la mañana, con reprise a la 1:30 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estamos en internet, búsquenos. María del Carmen, nuevamente muy agradecido porque haya aceptado mi invitación. Gracias, Josuán. Yo agradecía porque tengo la oportunidad de hablar de las cosas históricas, que es lo que no, generalmente no tenemos. Perfecto. Gracias, amigas y amigos. Se va con algo mío la tarde que se aleja. Mi dolor de vivir es un dolor de amar. Y al son de la garúa en la antigua calleja me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dice, quien pudiera tener una perenne inconsciencia infantil. Ser del reino del día y de la primavera, del ruiseñor que canta y del alba de abril. Ser pueril, ser puro, ser canoro, ser suave trigo, perfume o canto, crepúsculo. Aurora, como la flor que aroma la vida y no lo sabe, como el astro que alumbra la vida y lo ignora. Ser suave trino, perfume.